Estamos con Guillermina Cadona, la directora de Educación del municipio de Guille. Bueno, acaba de terminar con éxito la transmisión por el streaming del municipio, el sorteo de la Escuela de Idiomas 2019. ¿Cómo va? Así es, buenos días. Recién terminó el sorteo de todos los preinscriptos que se anotaron para el primer nivel de este 2019 de la escuela, de todos los idiomas. Sí, se sortearon por idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, alemán y lengua de señas. ¿Qué cantidad de personas se anotaron? Se anotaron 2.909 personas para todos los cursos del primer nivel, de niños, de adolescentes y de adultos, y de todos los idiomas. Y se hicieron recién se hizo sorteo por idiomas, ¿sí? Y ahí la gente se había anotado la semana entre el 11 y el 15, se había anotado vía web y tenía un numerito que con ese número iba al sorteo. Así que ahora ante Escribano se hizo el sorteo de los que quedaron inscriptos. Y a partir de mañana se van a publicar ya los listados acá en la Casa de la Historia y la Cultura, más allá de que los mismos docentes van a empezar a llamar a los alumnos que ingresaron y los demás quedan en lista de espera. De los 2.900 que se anotaron, ¿cuánto ingresaban? 427 eran las vacantes que nosotros teníamos disponibles para primer nivel. Así que a esos 427 van a estar los listados acá en la Casa de la Cultura y si no, los docentes los van a estar llamando para informarles que tienen que llevar entre el 12 de marzo y el 16, tienen que ir a la escuela, ya al edificio nuevo, a rematricularse. Es tremenda la cantidad de personas que anotaron, porque sacando la cuenta, casi 2.500 personas quedan afuera. Sí, digamos que entrarían uno de cada siete, más o menos, ese es el porcentaje, y lo que hemos visto es que año a año va en incremento, ¿sí? Todos los años son cada vez más los que se anotan para primer nivel. No nos olvidemos que para lo que fue segundo y tercer nivel se hicieron los test de nivelación la semana pasada, que también hubo mucha gente que se inscribió para eso, y que la escuela va a contar este año con una proyección de alrededor de 1.350 alumnos, que es un montón. ¿Por qué crees que cada vez más ha anotado? ¿Por el tema de que es gratis? ¿Por el tema de que si vos necesitas una salida laboral, sí o sí tiene que saber idiomas? Creo que como salida laboral es muy importante y hoy a todos en nuestro currículum nos interesa tener otro idioma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la gran franja horaria que tiene la escuela, eso también, digo, funciona de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y vos podés elegir a la mañana, a la tarde, a la noche, diferentes opciones. También tenés cursos viajeros, de conversaciones, se cursa dos veces a la semana, el gran potencial de los docentes y lo que han armado dentro de la escuela y cómo direccionan el idioma, porque también se trabaja mucho acercando al alumno al idioma, ¿sí? Más allá de las cuestiones gramaticales, digo, de conocer de la cultura de ese idioma, y también que sea gratuito. Digo, hoy para una familia, si vos tenés con dos o tres los que tienen que ir a aprender, realmente es significativo. ¿Cuándo comienzan las clases? Las clases empiezan el 18 de marzo en la Escuela de Idiomas y el 11 de marzo, que es lunes, a las 11 de la mañana, estamos haciendo la inauguración del edificio. Ahí el 9 de julio pasando Montevideo. 9 de julio 1205 pasando Montevideo. El lunes 11 a las 11 de la mañana invitamos a que todos nos acompañen para inaugurar este nuevo edificio. Es muy modernoso, muy lindo, de tres plantas y donde vamos ya a transcurrir el nuevo ciclo. ¿El aljibe de la casa sigue? El aljibe de la casa no sigue. No hay aljibe. ¿Vos la conocías de antes? Claro, de mi bisabuela. Bueno, no hay aljibe, quedó un patio muy lindo y una estructura de tres pisos muy moderno. Gracias, Guille. Gracias a vos.